Bienvenidos a una entrega más de Tiza en los Zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Mi nombre es Jaime y, como siempre, aquí al otro lado del Skype y a mi vera tengo a Carlos. Muy buenas, Carlos. ¿Cómo va eso, Jaime? ¿Qué tal lo llevas? Muy bien, un poco agobiado con esto de inicio de curso, ¿eh? De repente hay 25 niños que se me meten en el aula con lo tranquilo que estaba yo. Y madre mía, preparando las programaciones, haciendo las evaluaciones iniciales. Qué bien vivís los de secundaria, ¿eh? Bueno, yo tengo 30 ordenadores para formatear, en dos discos duros. Bueno, si quieres te lo cambio, ¿eh? Bueno, ya me lo pensaré, pero yo creo que te voy a dejar con tus ordenadores, que al menos mis niños me dan mucho cariño y tus ordenadores. Eso te iba a decir. Un buen ordenador, calentito ahí por la noche, bueno. Tienes aquel. Bueno, no nos vamos No nos vamos a meter por ahí, porque además hoy tenemos un programa muy especial. Como ya os adelanté en la entrega anterior, mi intención y mi ilusión era traer una entrevista, que no quise adelantaros realmente quién iba a venir, porque ya sabéis que estas cosas que tú planificas y luego se te pasan para otra semana y tal, pero todo ha salido bien. Madre mía, yo no me lo creo. Nos han cuadrado los calendarios y los horarios. Y hoy os hemos querido traer a quien ha sido la artífice de, yo quiero llamarlo, una locura, que ha sido algo que ya os hemos hablado de ello, que es la Eduera. Hoy vamos a tener con nosotros a Isabel Ortega. Hola, Isabel, bienvenida. Hola, Jaime. Hola, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por esta introducción tan fantástica. Bueno, poco a poco te ha llamado loca. Tampoco te creas que esto ha sido muy fantástico, ¿eh? Bueno, estoy acostumbrada al apelativo, ¿eh? No lo considero nada despectivo. Hay que estar un poco loco en esta vida para hacer estas locuras como la de la Eduera. Claro que sí. Nuestros oyentes a lo mejor se están llevando las manos a la cabeza y están diciendo, madre mía, ¿pero qué están diciendo? Traen una invitada y ya de primeras, zasca, la primera en la frente. Pero no, ahora os vamos a contar y vais a ver por qué realmente estamos diciendo que esto de la Eduera ha sido un poco una locura. Pero bueno, vamos a comenzar ahora ya enseguida, pero lo primero es lo primero, que es meteros, como siempre, esas pequeñas promos y esa cuña para daros a conocer algún que otro podcast y sobre todo a nuestros amigos de Educatribu. Así que, dentro de nada, comenzamos nuestro capítulo 38, titulado en esta ocasión La Eduera con Isabel Ortega. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Hola, señorita. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Usted escucha podcast? Sí. ¿Y qué podcast escucha? Pues del recreo. ¿Escucha el podcast El Recreo? Sí. ¿Por qué? Porque me lo dice mi padre. Escucha el podcast El Recreo, porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijas. Ven al recreo, tu podcast sobre educación, tu recreo. Bueno, y después de esta breve pausa publicitaria, podríamos decir, estamos aquí, como hemos dicho, con muchas ganas de hablar con Isabel. Pero lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es conocer un poquito más a Isabel Ortega, que en Twitter la podéis encontrar como Isabel On. Isabel, ¿cómo te definirías? Porque normalmente cuando traemos a algún invitado le podemos decir, bueno, este señor es maestro de primaria, o esta señora, pero... ¿Tú realmente qué haces, aparte de todo? Bueno, es una buena pregunta, ¿eh? Antes comentábamos un poco brevemente que a mí, cuando mi hijo me pregunta, mamá, ¿tú qué pongo aquí de profesión, ¿no? Porque la mamá de fulanito es ama de casa y la de menganito es médico y la otra es chofer, ¿y tú? Y digo, pues me cuesta, la verdad, muchísimo responder a esa pregunta, porque y casi de año en año me definiría como algo diferente, ahí es nada, o sea que voy a intentarlo, a ver si prometemos no encasillarte en ninguna clasificación. Claro, mira, yo soy una persona muy muy proactiva, ¿no? Entonces, yo cuando, por ejemplo, estoy actualmente estoy dedicada en cuerpo y alma al mundo de la educación, y a mí hay veces que me gusta definirme como una víctima del sistema educativo que hoy en día me he propuesto cambiar, ¿no? Porque para empezar, yo cuando tuve que elegir ir a la universidad, pues era aquella época en la que los que sacaban buenas notas iban primero, ¿no?, por BUP y COU, y luego tenían que hacer una carrera de ciencias, ¿no? Y era como, y luego si tenías un expediente un poquito más normal, pues ya ibas por FP o una carrera de letras, ¿no? La típica clasificación estúpida que hay siempre de los de ciencias son los listos y los de letras pues ahí estamos peleando, ¿no? Entonces, bueno, yo sacaba buenas notas y era como, ¿qué carrera vas a hacer? Y en casa era algo así, ¿no? Pues mi padre tenía un primo que a su vez tenía un hijo que era economista, y yo le había oído a mi padre cantar las alabanzas todo el día, ¿no? De mira, qué guay, qué orgullo, ¿no? Economista, el primo y tal y cual. Y yo dije, ah, pues sí, eso suena fenomenal. Y luego también había aquella bueno, que ahora todavía hoy en día, ¿no?, es ese criterio de hay que estudiar algo que tenga salidas, ¿no? Sí. Que tenga salidas. Y era como, y bueno, pues yo con buenas notas y algo que tenga salidas, y entonces de todas las ciencias que había, la menos mala me pareció, pues eso, ¿no?, empresariales y económicas, se llama la carrera, que en el plan viejo era eso, ciencias económicas y empresariales, que sonaba de muerte, ¿no? Eso impone nada más decirlo, eso es cierto. A que suena fenomenal. El caso es que yo, bueno, luego estuve en la universidad, te autoconvences, ¿no?, de que eso es realmente lo que tú quieres estudiar. Yo acabé mi carrera y cuando salí al mundo laboral ese de tantas salidas, pues descubrí que realmente aquello era un... Vamos, no iba para nada conmigo, ni con mi personalidad, ni con lo que yo quería dedicarme en la vida. Yo entré a trabajar en un departamento financiero, primero en una asesoría, luego en una empresa promotora. O sea, imaginaros, ¿no?, lo que era todo el día, números, facturas. Tengo un recuerdo maravilloso de aquellas épocas en cuanto a lo que es la empresa y los compañeros que tuve y demás, pero yo no era feliz en aquel trabajo. Y así un día pues decidí dejarlo todo y dedicarme a lo que realmente yo había hecho siempre, que era dar clases particulares. Yo todo el dinerillo que me había sacado desde que tengo uso de razón, ¿no?, desde que tengo 16, 17 años, me recuerdo dando clases a otros compañeros de clase, a chavales más pequeños. Los propios profesores me mandaban a casa a veces chavales a los que había que ayudar un poquito. Ya tenías ahí el negociete, ¿no?, hablando con los profesores. Claro, tú mándamelo. Claro, claro. Pero aquí los profesores se llevaban porcentaje o no, porque esto... No, qué va, ¿no?, qué va. No, pobre, si yo cobraba... Estaba viendo yo aquí ya... Qué va, yo cobraba además nada, una miseria, lo justo para pagarme los calimochos luego del sábado. No era ningún negocio, era simplemente, bueno, pues una manera de eso. Yo disfrutaba mucho. Y bueno, y así fue un poco como... Luego realmente es curioso porque yo estuve toda la carrera también dando clases y luego lo dejé todo para cuando ya empecé a trabajar así de en una oficina. Uh-huh. Y nada, llegó un punto que dije, digo, no, yo esto no soy feliz, lo voy a dejar y voy a dedicarme a lo que yo creo que además hago bien, que es dar clase y es algo que me gusta, en lo que yo siempre me he encontrado muy cómoda, ¿no? Y bueno, así fue. Entonces... Cuando dicen, ¿eres profesora? Digo, hombre, pues realmente, si tengo que ir a enseñar el título, no soy profesora, ¿no? Pero tengo ya una edad, tengo ya mis 40, 41 hecho este año, y creo que llevo pues 20 y pico años dando clase. Entonces creo que, bueno, ya, aunque solo sea por experiencia, ya me he ganado un poco la denominación, ¿no?, de profesora y docente. Y así, o sea, podríamos decir que tú has encontrado tu vocación por el camino. Sí, totalmente, totalmente. Y luego, bueno, aparte del camino de cuando yo empecé a dar clase hace 20 años a hoy en día, que ya tenemos un centro y demás, porque yo luego cuando decidí dejar el trabajo empecé, pues como empezamos muchos, en casa y demás, y luego, bueno, pues ya decidí abrir lo que es un centro, pues ha habido una evolución en la que mi hermana, que es profesora de universidad como y de carrera, ¿no?, me dice muchas veces, dice, si es que nos das mil vueltas, porque como al final los niños a los que yo me he dedicado han sido todos esos niños precisamente que no entran dentro del sistema educativo y que en una clase se van quedando atrás, y yo me he tenido que buscar la vida siempre de mil maneras diferentes, ¿no? Para decir, porque enseguida te das cuenta, esto al primer año que ya me puse de manera un poquito más profesional a dar clases, yo me di cuenta que muchas veces los niños que me llegaban no necesitaban una clase de matemáticas o una clase de lengua, que muchas veces lo que necesitaban era que alguien entendiera la forma que tenía de aprender, que en el momento que llegabas a esa llave, ¿no?, de decir, es que yo aprendo cuando me lo explican oralmente, o yo aprendo cuando me haces un dibujo de lo que me estás diciendo, realmente ya no es que solo mejoraran en la asignatura a la que venían, sino que mejoraban en general en todo, en el cole, ¿no? Y luego el tema, pues bueno, de la autoestima, de cómo llegaban a veces a clase, lo hemos cuidado muchísimo, y hoy en día, bueno, pues ha habido una evolución y estamos como muy especializados en hoy ya tengo compañeras que trabajan conmigo, que estoy encantadísima con el equipo que tengo, les mando un saludo si escuchan la entrevista, porque estoy orgullosísima de ellas, y tenemos un proyecto pues muy bonito en el que nosotras yo creo que somos muy felices haciendo lo que hacemos, y los críos que vienen al centro pues también hacemos una buena labor, creo yo. Puedes aprovechar, para decir el nombre de tu centro, no cobramos. No. Ah, no cobramos. No, no. Bueno, pues, centro. Nosotros estamos. Yo vivo en un pueblecito de Álava, en Alegría Dulanchi, un pueblo maravilloso también. Y yo empecé aquí. Y ahora tenemos un aula aquí en Dulanchi y luego otro aula en Vitoria-Gasteiz, en la ciudad. Luego, aparte de eso, no solo hacemos clases particulares, claro, porque ya como os digo, que soy un poco inquieta. Luego en el pueblo, por ejemplo, pues vi una deficiencia muy importante con el tema del inglés. A mí me parece fundamental hoy en día todo esto del bilingüismo, ¿no? Y aquí en Euskadi, pues el trilingüismo, porque nuestros niños ya entienden más o menos en euskera y castellano, pero el tema del inglés a mí me parece fundamental. Entonces, decidimos ampliar el negocio y somos también academia de inglés. Y ahí, bueno, pues también con un sistema de aprendizaje completamente distinto a lo que puede ser una academia tradicional, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un sílabus que nosotros llamamos, un guión de contenidos que nosotros tenemos que dar, pero luego hemos aplicado todo lo que hemos aprendido con los niños de apoyo escolar al sistema de aprendizaje del inglés. Entonces, cada grupo aprende de una manera diferente, en función de cómo son los niños. Si es un grupo más movido, pues aprenden, yo qué sé, los colores bailando. Si es un grupo más creativo, pues aprenden los colores haciendo un mural, y en esa línea, ¿no? Pues ahí también pues es otra línea de actuación. Y luego, ahora, como está pegando tanto el tema de la robótica, pues estamos también ahí a tope con... damos también robótica educativa y alguna otra cosita más con los Lego de toda la vida, los Lego que les gusta tanto a los chavales. Bueno, de toda la vida algo diferente tienen, ¿eh? Empezando por el precio, que hay que decirlo todo, es un sistema bastante, bastante caro, por lo menos los que yo conozco. Sí, bueno, esta es una línea diferente, ¿eh? Es la línea educativa, y como se trabaja en grupos y así, se puede hacer de manera económica, sí. Y ahí lo que hacemos es mate, lengua y robótica. Claro, sí, sí. O sea que también otra historia, ¿no? Que cuando dicen, ¿das clases particulares? Digo, bueno, sí, una de las cosas, ¿no? Que de todas maneras sigue siendo mi actividad favorita, ¿eh? Son mi ojito derecho, los críos de los que vienen a apoyo escolar. Para mí es un poco... Es el buque insignia de la academia, aunque luego hacemos mil cosas más. Que además muchas de estas cosas, como muchos otros que nos dedicamos a la educación, las vas compartiendo en Twitter, en las redes sociales, supongo que principalmente en Twitter. Y ahí mismo es donde nace esto de la Eduora, que sinceramente, Isabel, la que has liado. La que has liado. Cuéntanos primero qué es la Eduora y luego nos explicas de dónde sale esa idea, porque ha sido un boom. De tal manera que, como ahora nos contarás, has tenido que bajar el ritmo. Sí, sí, sí, efectivamente. Eso fue otro arrebato, porque yo, pues así, ¿no? Yo siempre les digo a mis niños, además, digo, bueno, pues si algo no te gusta, no te quejes, cámbialo, o sea, haz algo por cambiarlo, ¿qué puedes hacer tú por cambiar esto que no te gusta, ¿no? Entonces siempre procuro aplicarme el cuento a mí misma, ¿no? Y bueno, yo Twitter, yo hasta hace un tiempo era más de Facebook, ¿no? Ahí tengo, al final, pues tengo ahí también mis alumnos, les tengo ahí en Facebook, los que van dejando la academia, les voy siguiendo la pista, las madres, tengo muy buena relación con toda la comunidad para la que trabajo, gracias a Dios, y yo siempre era un poco más de Facebook. Y Twitter siempre lo usaba más como una manera de acceder a la información, ¿no? Si tú te quieres enterar de algo, tú te lees el timeline y te enteras de todo mucho antes de que salga en la tele. Bueno, aparte no veo la tele, no por nada, ¿eh? No tengo tiempo, o sea, no es... Ya te lo iba a decir yo, digo, es que al no final tengo, es digo, imposible. Yo... Sí, hay alguna tele en mi casa que no sé ni dónde están los canales, o sea, es una cosa bárbara. Entonces, bueno, como no tengo mucho tiempo para ver la tele, pues el ratito que tienes de espera entre una cosa y otra o tal, pues lo aprovecho, y Twitter era una manera para mí de informarme, ¿no? Pero siempre es verdad que me cabreaba mucho el hecho de que igual, pues ese rato que ya metes a los niños a la cama, tengo dos peques, ¿no? Y a las 9:30 suele ser la hora esa ya de ir a la cama, 9:30, 10. Y cuando a las 10 de la noche ya te quedas tú tranquila y echas un vistacillo al Twitter para ponerte al día de lo que ha pasado en el día, el ¿no? Los trending topics de Twitter, sí, son siempre, pues... No quiero hablar mal de nadie, ¿no? Pero es que a mí me pone muy nerviosa, ¿no? Todos estos programas de la tele, el corazoneo, el amarillismo y todos estos programas que yo digo, por Dios, pero no hay nada... De verdad que estos son... Y el fútbol. Lo hablaba hoy con unos compañeros del trabajo, precisamente de eso, de cómo los trendy topics estos, si te ponías una tarde-noche, efectivamente era Gran Hermano, tronistas y fútbol. Y los fichajes del fútbol, y poco más, ¿eh? Sí, no, y no hay mucho más. Ahora está Sobera, que lo está ahí, tenemos que competir con él todas las noches, con el programa First Dates, creo que se llama, que conozco el programa porque digo, a ver si llegamos a esta noche con la Eduora a superar este trending topic, y no hay manera, porque claro, eso es brutal, la audiencia que tienen los programas estos de la tele, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dije... Pues ya está, digo, pues vamos, yo voy a hablar de educación, a ver si conseguimos un, bueno, sin pensar, vamos, ni de broma, que esto de verdad me iba a salir bien, porque cuando tú haces muchas cosas como hago yo, unas te salen bien y otras te salen mal, y bueno, no pasa nada, porque en eso consiste la vida, ¿no? Es decir, bueno, pues vas haciendo y de los errores se aprende y no todo te sale, y esto era una cosa más de estas que dices, bueno, voy a intentar a ver si conseguimos llevar la educación a trending topic. Y bueno, pues tuve la suerte de que hubo cuatro chiflados como yo, entre ellas, que me perdone, mi gran amiga Coral Elizondo, que es una gran educadora también, de la que, bueno, fue maestra mía en su momento, aprendí muchísimo de ella. Y Coral se metió ahí a saco conmigo y dije, qué buena idea, venga, ya voy a etiquetar, voy a invitar a fulano, a mengano, al otro. Ella conoce un montón de gente porque está muy está todo el día, hace formaciones y conoce a muchísima gente de la comunidad educativa, y fue uno de mis primeros apoyos. Y yo decía, Coral, pero espera un poco, no nos reíamos mucho al principio, porque ya verás, voy a invitar a estos, a los otros. Y entre las dos, bueno, pues las primeras eduoras, yo me pasaba un cuarto de hora hablando yo sola. Yo decía, bueno, pues ya aparecerá alguien por aquí hablando de educación. Y fue muy divertido el comienzo, pero claro, siempre me decía, bueno, esto es una chaladura más. Coral me decía al principio también, dice, Isa, ¿y por qué no lo hacemos solo un día a la semana? Digo, no, esto es, como se dice en inglés, ¿no? All in or nothing. O todo dentro. O todo nada. No se puede hacer las cosas a medias, hay que hacer todos los días. Digo, si no nos escuchan un día, nos escucharán otros. Algún día llegamos a Trending Topic. Y bueno, estuvimos 100 días haciendo la Edora diaria, que fue un desgaste bastante importante. Bueno, claro, de 10 de la noche a 11, ¿no? Era la Edora, ¿o es? Eso es. Mis hijos ya la tenían, vamos, presente. Era, hay que cenar a las 8:30 porque a las 9:30 hay que estar en la cama, que mamá tiene a las 10 la Edora. O sea, no nos vino mal, ¿eh? Porque, vamos, iban como velas esos días para... Ojo, que sábados y domingos. Sí, también. Bueno, mis hijos, claro, la cuadrilla, obviamente, igual. Yo estaba cenando y de 10 a 11 me hacía ahí la friki total. Yo decía, un momentito, a esta hora dejadme que saque el móvil encima de la mesa, encima que yo soy... Para estas cosas, fíjate, ¿no? Pero sí que soy de estas de que no me gusta que estén los móviles encima de la mesa cuando estamos comiendo o cuando estamos cenando, y ahí tuve yo que comerme mis propias palabras y decir, perdón, que tengo que sacar el móvil esta hora solo. Y ahí estuvimos, 100 días ya, o sea, ya era, tenía ganas como de llegar a un número redondo y bueno, ya de cara al verano pues bajar un poquito el pistón porque ya era más complicado el ya con moviéndote y demás. Y bueno, ahí estamos, de esos 100 días, enseguida empezamos a llegar ahí a Trending Topic. Yo no me lo podía creer cuando venía. Es tendencia, primero empezábamos en Cataluña, fue la primera comunidad que llegamos a ser Trending Topic y salía ahí. Es tendencia en Barcelona. Bueno, yo me acuerdo de aquel día que me hizo una ilusión que no veas. Sí, yo lo recuerdo perfectamente más aquel día, sí. Sí, fue como un subidón tremendo. Y luego cuando ya empezamos a aparecer en los 10 primeros temas, pues igual. Y hubo un día, que todavía lo debo, que dije, si algún día somos Trending Topic, me marco un baile y lo publico, porque siempre terminábamos la Edora como con estos gifs, haciendo algún bailecillo, alguna tontería, y decía, no, si llegamos a número uno, bailo yo y subo el vídeo. Y sí, llegamos. Mira que todavía debo... Fíjate que yo recuerdo la primera vez que además me lo comentó realmente Carlos, él fue el que me descubrió esto de la Edora. Y increíble, pero cierto. Sí, porque además yo soy el de que primaria. Yo te comenté algo de Twitter. Efectivamente, porque yo soy el que está más enganchado ahí todo el día a la red social. Pero recuerdo que no sé si hablamos que ibais por el 30 y pico, no, por el 20 y pico, creo recordar, o muy llevabais poquito. Y no sé si era Carlos o yo, uno de los dos, decíamos, bueno, pues a lo mejor esto es algo que dura un mes, porque son 30 días, y a tope estos 30 días, hablar solo de educación. Y cuando vemos ya que vas por una Edora del 80 y pico, ya nos asustamos. Dijimos, madre mía. Y yo me acuerdo, como bien has dicho, que coincidió los 100, ya cerquita del verano, no sé si llegamos a entrar o no, y ahí es donde decidiste tomar este descanso, porque ahora realmente, ¿cuándo tenemos la Edora? Ahora la tenemos los martes, fue un poco una elección de día para decir, bueno, yo sí que tengo una vida social también bastante, bastante importante, ¿no? Entonces dije, joder, la verdad que sábados y domingos es una faena, ¿no? Los viernes también mucha gente, o unos porque terminan cansados, otros porque salen, los jueves también es día, digo, bueno, vamos a ponerle un día así neutral, el lunes no, o sea, hice como una especie de mini estudio yo conmigo misma, y dije, yo creo que los martes es buen día porque está ahí en medio de la semana, no es ni fin de semana ni es el lunes tampoco, entonces la hemos puesto los martes. Todavía hay alguno que pone, ponía el otro día, ¿qué ganas este Juanjo? Que ya aunque parezca mentira, ya tengo controlado a todo el mundo, ¿eh? Sé quién es cada persona, o sea, no es alguien que dice, yo tuiteo, no, yo les siento como si fueran parte ya de mi vida, ¿no? A todos, sí. Os siento, vamos, a todos los que participáis, bien, no todo el mundo participa todos los días, pero yo ya ficho y digo, este es nuevo, este es hoy nuevo. Y Juanjo decía el otro día, ¿qué ganas tengo de que vuelva a ser diaria? Digo, madre mía, no me mates, digo... Porque bueno, oye, ahora de momento sería imposible porque como os he contado un poco al principio, os podéis imaginar lo que es nuestro centro ahora en septiembre, o sea, es brutal porque cada semana empieza un área nueva, ¿no? Es decir, hoy por ejemplo, hemos estado dando la bienvenida a todos los alumnos de inglés, hoy empezaban los de inglés, uh-huh. Los de apoyo empiezan la semana que viene y en octubre empezamos con todos los de Lego, entonces pues ya, o sea, este mes no estoy para Edora diaria, no, sería imposible. Pero bueno, no digo yo que igual igual en octubre o cuando estemos cuando esté el curso ya en marcha, pues quitándole no lo sé, el inicio de curso, ¿no? Que es lo que más cuesta una vez que vaya todo sobre ruedas. Pues ya veremos, ya veremos. No sé, es duro, ¿eh? El ritmo diario es muy duro. Y luego sí que es verdad que también, valorando un poco con gente con la que luego hablas, porque luego hablas con mucha gente también por privado, la gente está como muy contenta también con que sea solo los martes, porque al final el ritmo diario es exigente para todos. Para mí, por organizarlo, y para el que participa, que al final todos los días, pues se hace un poquito pesado. Y sin embargo, bueno, ya sabiendo que es solo un día y que son los martes, pues parece que la gente se guarda ese huequito y aglutinas más a la gente y nos vemos todos los martes. Así que bueno, lo valoraremos. Yo, como digo yo, al final somos un equipo. Yo siento la Eduora como un equipo. Es verdad que todos me tratáis súper bien, ¿no? La Eduora de Isabel Ortega, y estoy súper contenta con la de cosas bonitas que me decís, pero yo esto de verdad no lo siento algo mío, porque realmente... Yo me acuerdo mucho de aquellos días que yo estaba 15 minutos hablando sola, y si no fuera por toda la gente que participa, la Eduora no existiría, no es mérito, o sea, bueno, mérito mío, una pequeña parte, pero luego yo siento que es una cosa de todos, entonces bueno, sí. Es un orgullo compartido, sí. Además, hay que comentar que no solo es juntarse y hablar, sino que ibas proponiendo temas y que sean, bueno, las conversaciones que yo he seguido son de bastante calado. Quiero decir, que no es comentar, bueno, pues qué tal el cole hoy, pues la educación está bien o está mal, o hay que mejorar esto o lo otro, sino que es que se hacían debates y sobre el tema que se proponía, pues... O se propone, pues bastante, bastante interesante, ¿no? Sí, además, yo creo que, vamos, los temas son infinitos, porque al final el día a día de un profesor, ¿no? Si eres un profesor un poco inquieto, siempre tienes algo que te preocupa, algo que en ese momento estás investigando. Yo estoy continuamente leyendo, entonces a mí temas se me ocurren cada semana mil. O sea, es que no tengo ningún problema a la hora de elegir el tema. Siempre procuro un poquito detectar las inquietudes de la gente que participa. Por ejemplo, el tema de hoy, que es cómo afrontar un poco el cambio que ha habido en las familias, ¿no? El cambio de la familia tradicional que teníamos hace 20 años, de papá, mamá y los niños, a hoy, ¿no? Toda esa pluralidad que hay en las familias, pues es un tema que surgió en otra Eduora, de decir, qué buen tema sería este para tratar en una Eduora aparte. Y yo todo eso me lo voy apuntando, apuntado, y luego, bueno, cuando hay que elegir el tema, siempre tiro un poquito de lo que puede estar más, o que tener más interés para todos, o alguna propuesta que siempre te hace la gente. Podemos hablar de esto, del otro. Yo, todas las propuestas son bienvenidas, vamos. Los podcasts en educación, apúntate esa. Pues la apuntada está, sí señor, es buen. Sí, porque además yo creo que tengo una sensación, y me alegra un montón además, me llegan muchos comentarios de que incluso a mí misma me ha pasado que yo usaba Twitter de una manera muy limitada, y hay mucha gente que se ha abierto una cuenta de Twitter exclusivamente para participar en la Eduora, y eso les ha abierto, ¿no?, a conocer un montón de gente que está ahí, que está ahí, que es una manera súper fácil. A mí la magia que para mí tiene Twitter en este sentido es que es muy fácil seguir a alguien, y realmente hay gente tan interesante, ¿no?, que cuesta tan poco hacer seguir, y se te abre todo un mundo de conocimiento con muchísimas personas. Entonces, es algo que me alegra muchísimo de la Eduora y de Twitter. Y el tema de los podcasts es lo mismo. O sea, creo que son también un poco, todavía está... muchos, yo incluida, ¿eh? O sea, no estoy al día de todo lo que hay, de todo lo que hacéis, el trabajo que es, ¿no?, el tener un hacer un podcast educativo con una regularidad X, porque es un, bueno, todo es un esfuerzo, y bueno, pues vamos a intentar a ver también si los damos a conocer a través de la Eduora, y que pues conozcan a vosotros y a otra gente que lo está haciendo realmente bien también, claro. Exacto, que sí. un pequeño empujoncito que además es... Nos va a venir muy bien. Bueno, además... La próxima. Además, hoy, como bien has dicho que vais a hablar de las familias plurales, se cumplen la Eduora 110, Y como bien decíais, 110 horas encontrando diferentes temas. Y alguien puede decir, oye, muy bien, me acabo de enterar de esto que estáis hablando de Eduora, compro, me interesa, pero claro, me he perdido todas. Y yo creo que aquí sí que hay que agradecer a gente, como decías, a Coral, ¿no? Porque el que se ha perdido las Eduoras, ¿se han perdido en el limbo o las puede revisar? Sí, no, se puede revisar. Bueno, Twitter mantiene... Yo suelo revisar, hasta hace poco estaban todas. Si tú buscas el hashtag, ¿no? La etiqueta con la almohadilla Eduora 1, Eduora 2, Eduora 3, están prácticamente están todas. Bueno, no lo sé, o sea, hace poco lo comprobé, igual yo que sé, igual justo estos días ha habido alguna barrida o algo porque las etiquetas no duran para siempre. Entonces yo, como tengo ese miedo, ¿no? Decir, ay, qué pena que se pierda todo esto y a mí tampoco me da la vida para mucho, pues tengo que volver a agradecer pues a un montón de amigos, ¿no? Que se preocupan en hacer los resúmenes y en recopilarlos. Coral tiene un Simbalú que se llama, ¿no? Que es un es como un panel en el que tú puedes acceder a muchas de las eduoras que ya están a su vez resumidas. Rocío es otra gran trabajadora que muchas eduoras cuando acaba, según acaba, además ella hace el resumen y lo publica y bueno, ahí vamos recopilando. A mí me encantaría en el blog mío, pues mío, o hacer uno especial para la Eduora o lo que fuera, tener una sección y tener todas bien resumidas. Pero como esto me ha venido también un poco sin planificar, porque pues eso, el año pasado me coincidió con todo el final de curso, luego en verano pues está para descansar y para disfrutarlo con la familia, obviamente, y ahora el comienzo de curso a mí no me ha dado la vida para resumir. Entonces, de momento pueden buscarlas en Twitter, pueden acceder a través del Simbalú de Coral. Rocío también tiene un montón de resúmenes, o sea, hay un montón de amigos que nos están echando un cable, a los cuales agradezco infinitamente. Y luego, a ver si te saco un huequito y las voy. Hoy he recibido un mensaje privado también de otra chica y me decía, ¿quieres que las resuma y tal? Y bueno, yo encantada, lo que pasa que es muchísimo trabajo y al final, bueno, pues sí que me parece que sería bonito también tenerlas todas aglutinadas en un sitio. Pero para el que esté interesado, se pueden buscar una a una en Twitter. De hecho, bueno, mira, hoy lo haré porque lo suelo hacer muchas eduoras. Al final de la eduora suelo poner una lista también que tenemos con todos los temas que han salido para buscarlo mejor, vamos, cada una a qué tema corresponde. Eso también lo tenemos hecho. Porque alguno de los temas que habéis tratado, por ejemplo, que así recuerdes de los que más te hayan... Bueno, lo primero decir que para la gente que esté escuchando ahora esto diga, oye, ¿cuál era la dirección? No os preocupéis que en la entrada del blog nuestro vamos a poneros la dirección, si le queréis echar un vistazo ahora mientras lo escuchéis, es el simbalú.com/mix/eduora, pero si no, seguramente buscadlo en nuestra entrada del blog de la web de tizanloszapatos.com, ahí lo tendréis. ¿Realmente qué temas habéis tratado? Mira, te lo voy a poner peor, te voy a hacer más chincho. ¿Ser malo? Sí. Tus tres favoritos. ¿Cuáles han sido tus tres? Bueno, y realmente porque no ha sido los podcasts, pero bueno, ¿cuáles han sido tus tres temas favoritos que habéis tratado en la Eduora? Sí, pues mira, a mí los que más me gustan es cuando hemos tratado cualquiera de los que están relacionados con el tema de las dificultades de aprendizaje. Hemos tenido dedicados al tema de déficit de atención e hiperactividad, pues cómo afrontar, cómo son los protocolos que hay en los colegios para atender a estos niños. A mí todo lo que... Un día también estuvimos hablando de, es algo que yo tengo también un poco en la cabeza para este año, ¿no? El cómo mejorar la dieta a nivel de nutrición pensada para el rendimiento escolar, ¿no? ¿Qué es mejor desayunar? ¿Un vaso de leche con una magdalena o un zumo de frutas con unos frutos secos, ¿no? Todas estas cosas, o sea, yo lo que puedo aplicar luego con mis niños de manera más directa, a mí todo el tema de las dificultades de aprendizaje me apasiona, entonces me quedaría con esos. Pero luego no sé, es difícil elegir, ¿eh? Porque todos los días hay alguien que comparte algo que dices, ¡guau, qué bien viene esto!, ¿no? Realmente la gente es muy generosa, muy generosa. Porque aparte de comentar y dar tu opinión, pues hay mucha gente que comparte información, enlaces a blogs, aplicaciones, no sé, millones de cosas. Todos los días te vas con algo en el bolsillo a casa. Es maravilloso, la verdad. Quería hacerte una pregunta porque, bueno, realmente van a ser dos, pero una de ellas es algo que me he preguntado yo y es, claro, cuando alguien, y sobre todo en redes sociales como Twitter, levanta polvo, crea unas expectativas o empieza a llegar a mucha gente, igual que tiene su lado positivo, supongo yo que tendrá su lado negativo. ¿Has llegado a recibir alguna crítica o has tenido algún problema precisamente con esto de la Eduora? Pocos. O sea, sí que los he tenido. Te voy a decir que los podría contar, que casi me acuerdo de ellos y todo, porque han sido muy pocos. Sinceramente, esperaba más. Por toda la fama, ¿no? Un poco que lleva Twitter. Sí, no sé si por la fama, tanto por la fama, porque no me considero yo tampoco que famosa, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía un poquito de miedo a la red, a Twitter en sí, porque como Twitter está muy ahí metido en el anonimato, ¿no? Hay muchos perfiles que realmente no sabes quiénes son, ni tienes manera de rastrearlos, ni sabes de dónde salen. Siempre es una red muy crítica, ¿no? Y yo que, pues eso, lo seguía a modo de información, yo digo, madre mía, de verdad que la gente que infeliz es, ¿no? Porque estamos todo el día dando caña uno a otro, al otro, al otro, al otro. Digo, por Dios, ¿por qué no se dicen más cosas positivas y agradables, ¿no? De las cosas que pasan. Y me daba un poquito de miedo eso, que los famosos trolls, ¿no? Que se metan ahí a darnos sí. caña. O sea, ha habido, bueno, hubo un día una persona también que se metió y bueno, nos llamó de todo, que éramos una comunidad de, pues eso, que de no, gurús, que no. ¿No? De gurús. Sí, no sé, nos dijeron de todo. Ahí hubo un día una persona, el otro día alguien, no sé quién me llamó, hispanófoba o algo así, yo digo, ¿y este de dónde se lo habrá sacado? Sí, unas cosas que yo digo a veces, digo, ¿pero este de dónde se ha hecho esta composición? Y creo que han sido tres días los que nos hemos encontrado así algo, por así decir, ay, porque además yo soy muy sentida para estas cosas, ¿eh? A mí me gusta, yo soy una persona que me gusta mucho el buen rollo, no me gustan nada los conflictos y meterme ahí, bueno, que siempre es algo que siempre he pedido en la Eduora, digo, o sea, por favor, respeto, porque creo que podemos tener todas opiniones, pues tantas como personas estamos participando, pero en eso está precisamente la riqueza, en que opinemos diferente. Es más, me gustaría que opináramos más diferente de lo que realmente opinamos en la Eduora, porque es curioso, pero todos estamos un poco en la misma onda y hay veces que no surge el debate, estamos todos como muy de acuerdo, y esto el rato decir lo mismo y lo mismo, ¿no?, sobre el mismo tema, es muy divertido, pero es verdad que no pasa nada por opinar distinto. Pues tú puedes opinar que la educación actual es maravillosa y tú puedes opinar que es una auténtica castaña y llevarnos bien, ¿por qué no nos vamos a llevar bien? Vamos a ver, vamos a acercar claro. posiciones, igual, ¿no? Aprendes del otro siempre, a mí me parece que, entonces bueno, mientras haya respeto, que es algo que he pedido yo siempre, intento ahí moderar cuando alguien veo que se le va el tono. Me digo, que se te está yendo un poquito el tono, perdona. ¿Qué nos vas a contar? Este programa está basado en que Jaime y yo no estamos de acuerdo nunca en nada. O sea que, y así, en vez de discutir pues en nuestra casa, pues lo grabamos. Vamos a confesar una interioridad del podcast, y es que rara vez, pero ocurre que elegimos algún tema en el que tenemos una opinión calcada, igual, pero que no hay manera de buscar la polémica, y al final nos tenemos que un poco como sortear quién va a hacer de malo, quién va a opinar de una manera que no estamos ninguno de los dos de acuerdo, porque claro, hay, lógicamente hay que intentar dar todos los puntos de vista, pero normalmente... Sobre todo para ti, Jaime. Sí, normalmente me toca a mí, pero sí que es verdad que tenemos esa ventaja de dos personas que, aunque nos dedicamos a la educación, él está en un ámbito y en otro, y podemos aportar diferentes puntos de vista. Yo tenía una pregunta más que sí que, además se lo planteé a Carlos cuando me habló de Eduora, se lo planteé aquí en el podcast y le dije, oye, ¿pero por qué no utilizan solo Eduora? ¿Por qué van poniendo un número? Que luego, muy bien, Carlos me explicó pues que cada número era un tema, pero claro, por una parte le veo la ventaja de que están ordenados por números, pero por otro, ¿Cómo es que no se te ocurre utilizar un solo hashtag que vaya acumulando todo? ¿Qué te lleva a decidir el numerarlos? Mira, el tema de numerarlos es porque sí que yo tenía claro que, bueno, que si vamos a hablar de educación, y aunque fue un arrebato, es verdad que yo pienso muy rápido y dije, digo, a ver, ¿cómo le llamo a eso? Bueno, la primera Eduora solo se llama Eduora, la 1 no existe, es Eduora. Pero luego al día siguiente, cuando fui a volver a hablar a las 10, dije, joder, y ahora voy a volver a poner Eduora, y luego qué pupurri va a haber aquí, ¿no? De qué se va a liar aquí la manta y cómo diferenciamos los tweets de un día de los tweets de otro. Y dije, no, pues tiene que ser Eduora 2. Y luego también por Twitter, que esto, bueno, no ha sido algo tan premeditado, pero sí que es verdad que viene bien, y esto ya lo digo para todos los que quieran lanzar algo en Twitter, tipo la Eduora o yo qué sé, por tema de para llegar a ser trending topic es mejor que cada día tenga un número diferente, porque si tú hablas siempre con la misma etiqueta no llega nunca a ser tendencia, porque es como que Twitter acumula todo lo que se ha dicho de todos los días. Y realmente al día 12 que vuelves a hablar de lo mismo, Twitter ya no lo considera tendencia. Entonces, si os dais cuenta un poco, todas las iniciativas que hay un poco así de este estilo, que no son educativas, pero hay alguna por ahí que si la hora chachi o que esa sale todos los días también en Twitter, esa tiene cada día un número también, y es por eso, porque si no las distingues unas de otras, Twitter lo considera una conversación que viene de atrás y no llegas a ser nunca tendencia. Y yo lo que quería, ¿no? O sea, el objetivo inicial, que no el de ahora, porque ahora realmente a mí me hace mucha ilusión cuando somos trending topic y lo pongo ahí, ¡oh, trending topic! Ya es como que me da igual, o sea, porque ahora ya la riqueza real de la Eduora es la comunidad que estamos haciendo y la de gente interesante que hay para conocer. Pero sí que es cierto que como el inicio fue que yo quería que se viera ahí en esos 10 temas, ¿no? Que cuando la gente se metiera en Twitter vieran que se estaba hablando de algo que no era ni la tele, o sea, ni los programas de la tele ni el fútbol, que era algo educativo. Entonces, bueno, ahí fue la... Por eso lo de los distintos números. Claro. Fíjate que ahora mismo es trending topic, está lloviendo. Está lloviendo. Bueno, ni tan mal. Bueno, es que la que está cayendo, ¿eh? Yo no sé allí. Sí. Estamos en Zaragoza y aquí estamos parecidos. Pero bueno, oye, se agradece un poquito de fresquito que llevamos un verano. Que bueno, aunque por las noches refresca... Por allí no sé cómo habéis tenido el verano, pero... Pues mira, sí que hemos tenido un verano de los menos malos, porque aquí Vitoria, aquí somos Vitoria-Gasteiz y esto es Siberia-Gasteiz, lo llaman muchas veces, porque es un infierno. Yo estoy... Yo sufro el síndrome este post-vacacional, pero en mis carnes, porque veraneo siempre por Levante y a mí aquello me da la vida, ¿no? El sol y demás. Y luego es llegar aquí y como Mordor. ¿Habéis visto la película de los 8 apellidos vascos? Es que es tal cual. Tú pasas aquí Pancorbo y entras aquí en una luz lúgubre, todas las nubarronas. Y así estamos. O sea, hemos tenido días de mucho calor, pero ya hoy ya nos ha caído una buena ya esta tarde. Sí, justo que limpio yo los cristales de la academia, ¿ves? Que venían es los Lady chavales. Lady Murphy, lava el coche, limpia los cristales de la casa o de pom y llueve. Pero bueno, cuando quieras te lo cambiamos, porque yo hasta hace poco me alegraba de oír, y ya metemos aquí un poquito algo de que hacía mucho que no comentamos noticias de actualidad en creo que era en Valencia. Pues se ha dado una orden de que si en las aulas se superaban los 30 grados centígrados, pues bueno, pues que los niños y los profes para casa, que no son condiciones para trabajar. Y yo llevo unos días que me estoy muriendo. Así que, Isabel, cuando quieras, de verdad te lo cambiamos, te vienes por esta zona. Yo al calor estoy encantada. Yo, de hecho, a veces les digo, como no mejore aquí algo, digo, me voy para Levante, cojo, como encima voy por arrebatos, además me creen, ¿eh? Y me dicen, no, pues malo es que lo digas, porque te irás. Digo, de momento... No me extraña, claro. Por si me tengo que marchar, porque el frío lo llevo fatal. Pero bueno, aquí es verdad que la gente que le gusta el frío se vive muy bien. Aquí frío no nos falta, no nos falta, y fresquito. Yo un par de preguntillas. Tenía una de curiosidad, y es saber si, no sé, has hecho estadísticas, números, cuántos tweets se producen en esta hora sobre educación, o no sé si tienes algunas ideas por ahí. Empecé a hacerlo, sobre todo las primeras, porque yo decía, pero ¿y cuánta gente tengo que conseguir, ¿no?, para llegar a ser a trending topic, a las primeras seguidoras? Y la verdad que hay herramientas muy chulas que sí que te calculan, ¿no?, el número de tweets, quién ha tuiteado más y eso. Pero bueno, lo hice un poco al principio y luego ya os digo que no me ha dado, no he tenido tiempo para hacer ese seguimiento exhaustivo, ¿no? Sí que es verdad que es rara ya la Eduora que no llega a ser tendencia, si no es una noche, o sea, pues de cada 5 noches, pues igual una no es tendencia, que normalmente, mira, nos han fallado las de los Juegos Olímpicos, bueno, pues es un poquito normal, ¿no? Si hay un tema así como muy candente, es difícil situarte ahí entre los 10 temas más comentados. Pero vamos, ya como casi todos los días llegamos a estar ahí en el top 10, pues yo con eso me conformo, y porque ves el movimiento, entonces no me preocupan demasiado las estadísticas ahora mismo, aunque bueno, sí puede ser interesante, ¿eh? No, yo decía que era por curiosidad. ¿Y luego prevés un final o tienes pensado hasta cuándo va a durar esto? Porque te pondrás mala, porque un martes igual hasta no te apetece hacerlo, no lo sé. Sí que es cierto, sí. Mira, un fin de semana sí que un día me puse mala y me quedé dormida. O sea, de esto que te metes a la cama y dices, oh, estoy fatal, no sé, tenía un trancazo monumental. Me metí a la cama y en ese rato, plas, me quedé dormida, lo que nunca, porque yo soy bastante trasnochadora. Y cuando me desperté a las 11 fue como así como que no sabía ni dónde estaba. Y digo, ¡oh, la Eduora! Y bueno, había habido una revolución. ¿Qué ha pasado? ¡Qué raro, Isabelón! ¿Estará mala? ¿Le habrá pasado algo? Es muy raro que no dé señales de vida y tal. Y claro, tuve que decir, o sea, lo siento, me he puesto mala y me he quedado dormida. Eso me pasó un día. Y luego otro día iba a viajar y era en un pueblo así un poquito en la sierra y no sabían si había mucha cobertura o no, y dije, bueno, y entonces ahí estuvo Lucía, le delegué a ella la tarea de lanzar la Eduora y estuvo ahí un par de días ella llevando las riendas. Entonces, bueno, yo espero que si alguna vez me vuelve a pasar, pues siempre hay, como somos un equipo, pues siempre hay gente en el equipo dispuesta a echarme un cable. Y final, yo de momento no le veo, pues hasta que la gente quiera. Yo, si la gente sigue participando y todos nos seguimos enriqueciendo, a mí me encanta. Al final es una hora. Sí que es verdad que hay gente que me dice, no, es que es muy tarde. Digo, es que yo antes no puedo. Yo pues suelo venir de la academia justo para cenar con la familia. O sea, 8:30, de ese pelo llego yo a casa. Entonces, ceno con los niños, me meto a la cama y a las 10 es como mi hora, ¿no? Y yo, bueno, a esa hora puedo, los martes también puedo, y mientras el cuerpo pueda y el cuerpo aguante y la gente quiera, pues bueno, ahí estaremos. Pero Isabel, luego estamos, que yo me incluyo porque ya últimamente participo poquito, pues por todo esto de iniciar el curso y que es una locura, pero luego estamos los rezagados, que a lo mejor al día siguiente, como es mi caso ahora, a lo mejor te levantas a las 6 de la mañana, miras la Eduora y claro, no te puedes quedar callado. Es que a veces dices, tengo que decir algo. Y bueno, y aunque sean las 6 de la mañana del día siguiente, sueltas tu Eduora, que bueno, luego ya la gente lo va leyendo. O sea, también quiero transmitir por mi parte que no sois tan estrictos en eso, que el bullir está ahí de 10 a 11, pero luego ahí hay coletazos a lo largo de la noche de la gente que se apunta más tarde. Sí, es cierto, Y luego incluso había alguna que me decía, no, yo no me quiero saltar las normas. Digo, ¿qué normas? Digo, las normas están para saltárselas. O sea, esto es algo informal y yo creo que es lo chulo, además, que no pasa nada. Hay gente que me pide perdón y me dice, perdona, Isa, no he podido participar hoy. Digo, por Dios, pero no me pidáis perdón. Si faltaría más, ¿no? El que puede, puede. El que no puede, no puede. Lo que dices, hay gente que igual no puede en ese momento y luego lo lee al día siguiente o al cabo de 2 días. Lo importante es que si alguien quiere comentar algo, pues lo haga, porque como luego los resúmenes se buscan por etiqueta, pues tú buscas Eduora, yo qué sé, como ahora 110, y va a salir siempre lo que hemos estado comentando esta noche y todo lo que se comente con esa etiqueta en los sucesivos días. Hombre, es más bonito participar en directo porque es cuando puedes contestar a un compañero que dice una cosa, igual estás de acuerdo, igual no, y puedes un poquito replicar y es más chulo en directo. Pero vamos, que si, como dices, cuando lees algo te hierve la sangre y no puedes evitar ahí contestar, pues se contesta y fenomenal, ahí queda, está muy bien. Carlos, ¿Alguna preguntita más? No, ya he pasado de las preguntas, simplemente por mi parte ha sido un placer. O sea, no quiero que termines así rápido, Jaime, sin que me dé tiempo a felicitar, darle la enhorabuena a Isabel por su iniciativa, su locura o sus arrebatos, que dice ella, y desde luego, pues nosotros a nuestra manera intentamos hacer que la educación llegue a todo el mundo y que, pues, a través de los podcasts, la gente que nos escucha, pues, se puedan interesar un poquito más de este mundo que es apasionante. Y desde luego Isabel lo está consiguiendo en una red como Twitter, donde, como bien ha dicho, pues no debe ser nada fácil hacerse notar. Y en ese sentido, pues, qué menos que felicitar y dar la enhorabuena, vamos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo todavía no me acostumbro a esto, ¿eh? Que me feliciten y la enhorabuena y todo esto. Digo yo, para todos, yo siempre... Nos podemos pasar a veces bueno, como... Bueno, pues para todos, sí, yo no digo que no, pero, sí. Pero hay que tener... Valentía, vamos a dejarlo ahí. Eso. Sí, no, yo estoy muy agradecida a todos. Yo cuando me dicen, yo siempre, todas las noches acabo dando las gracias, ¿no? Digo, gracias a todos por participar y me ponen, a ti por la iniciativa. Y yo, no, a ti por estar aquí esta noche y podemos estar así media hora. No, cuelga tú. No. Pues ahora yo creo que va a ser igual. Sí, bueno, muy a gusto también, ¿eh? Muchísimas gracias también, porque bueno, yo aprovechar también para comentarle a la gente que se anime, y que ya no solo los profes, sino a mí me encantaría que participaran también las familias, porque a veces parece que estamos como en dos bandos, y en la Eduora estamos ahí en una comunidad de profes muy potente. Y, jo, estaría genial también que participaran los papás, ¿no? Y porque muchas veces hay que... incluso los alumnos, aunque sea para ponernos a parir, a los profesores, pero es que me encantaría que participaran. Eso estaría muy bien, sí, señor, sí. Sí, que participaran y que al final, ¿no? Que todos seamos conscientes de que estamos realmente en el mismo barco y que los críos nos vieran... Estoy visualizando el trending topic mundial, ¿eh? Lo veo. Ojalá. Critica a tu profe. Ojalá. Sí. No, pues es que no me digas. A mí me encantaría que mis chavales participaran en la Eduora con todo lo que conlleve. Claro que igual alguno está contentísimo y otro pues te dice, pues tú, bueno, pues está bien tener un foro donde les podamos escuchar. Y a las familias y a los padres, ¿no? Que a veces también no entienden muy bien o tenemos una profesión también pues que con unos topicazos, ¿no? De lo bien que viven los profesores y todas estas cosas que yo escucho a diario también y no es cierto y lo cómodos que somos y yo digo no, estáis muy equivocados, hay mucha gente intentando cambiar las cosas, lo que pasa que luego cuesta que se vea a veces en el día a día, pero yo les digo veniros a la Eduora, pero cuesta también, ¿eh? cuesta arrimarles, así que bueno, desde aquí hacemos un llamamiento, yo creo que estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Los tres para... Sí. O sea. ¿Qué nos vas a contar? Estamos también con ese dilema, ¿no? De intentar llegar a un público un poquito más amplio, difundir la educación, como decía Carlos, aunque al final se queda siempre en este reducto que somos los que nos dedicamos un poquito a la educación, aunque cada vez se van interesando más papás, más mamás, los alumnos ya llegarán, pero bueno, sí que es verdad que poquito a poquito vamos llegando. Y como decía Carlos, Isabel, ha sido todo un placer, de verdad, lo hemos disfrutado muchísimo, nos ha encantado conocerte un poquito más y que hayas querido venir a compartir tu Eduora. Y va siendo hora también de ir cerrando el tiza en los zapatos. Un placer. Espero con Coral también, que es ahí mi gran colaboradora de la Eduora. Tu cómplice, podríamos decir, ¿verdad? Sí. Hablamos siempre de una eduquedada y eso lo tenemos que hacer. Así que a ver si este encuentro así ahora virtual a través del micrófono se convierte en un encuentro presencial y podemos hacer un... Además va a ser igual por vuestra tierra. Fíjate, Es que cae ahí en medio de todo, ¿verdad? No vais a tener zapatoria. Sí. Podcast oficial tiza en los zapatos, ¿eh? Contad con nosotros. Bueno, pues sería genial tener esa gran quedada de la Eduora para ir desvirtualizándonos, sí. Sobre todo, y también, como no, por dar ese salto a la hora de dar una mayor visualización a este mundillo que es que tanto nos gusta y con el cual disfrutamos siendo además nuestra profesión. Lo dicho, Isabel, encantados de tenerte aquí, sobre todo estás invitada a volver cuando quieras. A vuestra disposición para lo que necesitéis. Ya voy a enredar yo también en este mundo del podcast, que soy un poco novatilla, ¿eh? Así que ya voy a enredar un poco y si se me ocurre algo, como estamos en contacto todos los martes, pues Perfecto. Si tenemos algún tema ahí que no acabemos de ver, diremos, llamaremos a Isabel, que seguro que nos da un nuevo punto de vista. Sería maravilloso. Fantástico. Bueno, pues un fuerte abrazo, Isabel y Carlos, como siempre. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí conmigo en Tiza en los Zapatos. Llámame cuando quieras, Jaime, ya sabes. Sé dónde vives, no te preocupes. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la oportunidad y ha sido también un auténtico placer para mí este ratito de charla tan amena. Pues ya contaremos contigo, Isabel. Nosotros nos despedimos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en tizaenloszapatos.com, que ahora ya tenemos web, que la estrenamos este verano, y ahí tenéis todo. Así que nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos.